voz de paz que el amor proclamó. Eras un soñador con guitarra en mano, cada melodía llevaba un mensaje humano. Los Beatles forjaste un legado sin igual, cada acorde, cada nota, una historia inmortal. Cantabas por la paz en un mundo en guerra, tu voz era un faro brillando en esta tierra. John, tu luz nunca se apaga, tu sueño sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. Lo llevaste a un mundo sin fronteras, donde el amor y la paz eran nuestras banderas. Tus letras eran himnos de cambio y libertad, en cada corazón sembraste humanidad. Eres el visionario que nunca se rendirá, en cada rincón del mundo tu espíritu vivirá. En cada mente libre, en cada canción, John, tu legado es nuestra revolución. Pulseramos tu arte, tu vida y tu pasión, en cada nota tuya encontramos redención. John, aunque partiste, tu esencia sigue aquí, eres nuestro guía, nuestro faro siempre en mí. John, tu luz nunca se apaga, tu sueño sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. John, tu luz nunca se apaga, tu sueño sigue aquí. Ya no te tenga, tu música nunca morirá. John, tu luz nunca se apaga, tu sueño sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. Y maira. Hey, hey, hey, yeah, yeah. Tu música nunca morirá. Imagina y nos llevaste a un mundo sin fronteras, donde el amor y la paz eran nuestras banderas. Tus letras eran himnos de cambio y libertad, en cada corazón sembraste humanidad. Eres el visionario que nunca se rendirá, en cada rincón del mundo tu espíritu vivirá. En cada mente libre, en cada canción, John, tu legado es nuestra revolución. Hoy celebramos tu arte, tu vida nos despertó, en cada nota tuya encontramos redención. John, aunque partiste, tu esencia sigue aquí, eres nuestro guía, lo es nuestra revolución. Hoy celebramos tu arte, tu vida y tu pasión, en cada nota tuya encontramos redención. John, aunque partiste, tu esencia sigue aquí, eres nuestro guiado, es no faro, sigue aquí. John, tu luz nunca se apaga, tu sueño sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. Tu música nunca morirá. Tu arte, tu vida y tu pasión, en cada nota tuya encontramos redención. John, aunque partiste, tu esencia sigue aquí, eres nuestro guiado, es nuestra revolución. Hoy celebramos tu arte, tu vida y tu pasión, en cada nota tuya encontramos redención. John, aunque partiste, tu esencia sigue aquí, eres nuestro guiado, es nuestra revolución. Hoy